En el Evangelio de hoy hemos leído cómo Jesús les enseña el Padre Nuestro. Y me gustaría que reflexionáramos sobre el comienzo del Padre Nuestro. Fijaos, dice Padre Nuestro que estás en los cielos. En realidad, el verbo estar no se mencionó en el original, ya que lo que dijo es Padre en los cielos, Padre nuestro en los cielos. Ya se sobreentendía el verbo ser. Sobre todo, ya sabéis que en algunas lenguas, pues no se suele poner, se pone el sujeto y el predicado. Padre nuestro en los cielos, Padre. Cuando tengo que explicar a personas de nuestra época, de nuestro entorno, hay que, esta palabra, Padre, hay que decirles que ha habido épocas pasadas en que la gente tenía tal miedo reverencial hacia Dios que lo consideraban muy lejano, que no se atrevían a dirigir sus plegarias hacia Él. Era el Dios terrible ante el cual la gente se atemorizaba. Cuando hay una manifestación de Dios en el Antiguo Testamento, muchos dicen, he visto a Dios, voy a morir. Ha habido épocas pasadas, ya no del Antiguo Testamento, sino siglos pasados, en que había demasiada lejanía. Se le consideraba demasiado poco como padre y demasiado como juez. Eso era malo. Pero también es verdad que en nuestra época hemos caído justo en el vicio contrario. En nuestra época, quizás por primera vez en la historia, hemos caído en la consideración de Dios como si fuera uno más, como si fuera un elemento más del universo. Y eso tampoco es bueno. Son dos extremos malos. Eso lo vemos incluso en las familias. Antiguamente, el padre, bueno, hasta se le trataba de usted, no había una relación, a veces, no siempre tan cariñosa, era más distante, era el padre. Incluso la misma mujer le trataba con un respeto a veces excesivo, y no como el compañero de su vida, sino era el que mandaba, y él mismo, pues así se sentía en la familia. Eso era malo. Pero hoy día hemos visto que hemos caído en el extremo contrario, de un temor excesivamente reverencial que distanciaba. Hoy día muchos niños tratan al padre mal, lo tratan mal, faltas de respeto, insultos incluso. Yo me quedo admirado cuando, no aquí en el pueblo, pero en la anterior parroquia, llegaba a una casa y me decía, no, es que el hijo no se habla con el padre. Un crío de 14 años, de 15 años, y que no se habla. Cosas así que uno dice, qué barbaridad. Es evidente que ni tanto ni tampoco. Los dos extremos son malos. Y además, los dos extremos se pueden unir. Uno puede tener todo el respeto hacia un padre aquí en la tierra, toda la veneración, todo, y al mismo tiempo todo el amor, toda la confianza del mundo. Lo mismo sucede con Dios. Los dos elementos a veces se han presentado como contradictorios, y no es verdad. Los santos han vivido los dos aspectos al 100%. Sin preocuparse de que, por mucho insistir en un aspecto, no le quitabas del otro. Y la misma Biblia insiste en las dos cosas a la vez. En las dos cosas y en los dos testamentos. Por eso, cuando decimos Padre, es muy bueno saber esta historia, pero recordad, es Padre, Papá, alguien que nos ama, alguien que está cerca, alguien que nos perdona, alguien que... Y al mismo tiempo es el Señor, el Juez, el Dios terrible, el Ser infinito. Esas dos cosas. no lo uno, no solo lo otro. Pero para el que ama de verdad, será padre. Para aquellos que sean los sembradores del mal, será señor y juez. Pero no porque no él quisiera ser padre, que lo quiere. Pero al final, ya que la justicia no se da en esta tierra, se dará en el más allá. Lo consideren como lo consideren. Bien, la siguiente parte, que estás en los cielos. El original griego no dice cielo, dice cielos. ¿Por qué? Yo creo que tiene un sentido también espiritual. Recordad las palabras de Jesús. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Esta expresión se refiere a que, aunque decimos el cielo, en realidad hay tantas moradas, es decir, tantas diferencias en el gozar de Dios en el reino de los cielos, que nos quedaremos verdaderamente sorprendidos de la diferencia que hay entre un ser humano y otro en el cielo. Son muchos los cielos, muchas las moradas, muchos los grados de felicidad para siempre. Fijaos que tierra solamente hay una, y el universo lo grande que es los cielos, lo que para los antiguos eran todos los cielos. La tierra no es que sea la tierra y el cielo, uno en cada mano. La tierra es un puntito y todo lo demás es el cielo. Pues lo mismo sucede en el mundo espiritual. En el mundo espiritual, lo que es esas moradas, lo que son esas moradas, ese gozar de Dios, esos grados del amor de Dios, es inmenso, inmenso. Los ángeles, los santos, arcángeles, serafines, querubines, todo eso es una realidad que, si fuera cuantificable en extensión, sería como comparar el cosmos entero con un puntito que es la Tierra. Esa es la diferencia entre el mundo material y espiritual, como un punto y el cosmos. Solamente el mundo angélico es muchísimo más grande que el mundo humano. Muchísimo más inmenso. Por eso, cuando vayamos a Dios, comprenderemos la poca cosa que ha sido todo nuestro mundo, toda nuestra historia, todos nuestros intereses, frente a la creación de Dios espiritual. Diremos, ahora veo las cosas en perspectiva. Que yo me haya preocupado de este asunto tonto de mi trabajo, cuando tenía a Dios que me estaba suplicando como un mendigo, preocúpate de mí, preocúpate de mí. Padre nuestro que estás en los cielos. La siguiente petición que le hacemos es, santificado sea tu nombre. Es decir, que el nombre de Dios sea considerado santo por los hombres, sea venerado, sea honrado. Aquí nos tenemos que acordar de cómo a veces algunas personas pues hacen bromas respecto a Dios, o caricaturas, o cosas de ese tipo. Nunca debemos hacer una broma de Dios. Yo soy bromista, pero cuando alguien me va a contar una broma relativa a Dios, o a la Virgen, o le digo no, de eso no, de eso no. Sobre las cosas santas es sobre lo único sobre lo que no se hace bromas. Debemos tener respeto. No mencionar el nombre de Dios en vano, que no significa hacer insultos, sino en vano. Es decir, no usarlo sin sentido. Hay gente que dice, por Dios, no hagas esto. No, no. No menciones a Dios para esta tontería. O en un chiste diciendo que no falta, no se quiere faltar al respeto a Dios. Y dice, bueno, pues entonces Dios le dijo un chiste. Pues no, no. Un remedio, si os apetece contar a veces un chiste que os apetezca mucho, en el que se diga, pues Dios se apareció y le dijo a alguien, pídeme tres deseos. Cambiadlo por un genio, por una hada madrina, por lo que sea. pero Dios es santo. Y el respeto que tenemos hacia el nombre de Dios es signo del respeto que le tenemos dentro. Las dos cosas están unidas. También a esto se le puede unir el respeto a la casa de Dios. Cuando uno entra por esa puerta, deberíamos hacernos conscientes: entro en un lugar sagrado, en el único lugar de todo este pueblo que nuestros antepasados, ungiendo estos muros con el santo crisma cuando vino aquí el obispo, haciendo todos los ritos, consagraron a Dios. Por eso, el respeto que mostremos en la casa de Dios se dirige a Dios. Por eso, en la casa de Dios, pues tratamos de sentarnos correctamente, tratamos de guardar silencio, no significa que no se pueda decir nada, pero lo intentamos, el no gritar, cosas así, el no distraernos, el no jugar, incluso a los niños pequeños, no los muy pequeños que no se enteran de nada, los que son bebés, pues esos tienen que gritar y tienen que... Pero incluso ya en cuanto empiezan a tener uso de razón, hay que enseñarles, no, aquí no, eso aquí no. O el tomar caramelos o chicles en la casa de Dios, no debemos. Todo esto que hagamos por respeto a Dios es como si se lo hiciéramos a Dios. Porque a Dios en la tierra no lo vamos a ver nunca ni lo vamos a tocar nunca. Él sabrá el respeto que tenemos por los pequeños detalles como estos. A Él no nos lo vamos a encontrar un día físicamente. Y acabo con lo último de todo. Que venga tu reino. Que venga tu reino. El reino de Dios. Es decir, que Dios reine sobre la tierra. Que ese imperio del amor, de orden, de paz que existe en el cielo se ponga aquí en la tierra. Pero como eso es difícil, hay muchos hombres que quieren vivir de forma autónoma sin Dios, que venga tu reino a nuestros corazones, al menos al mío, al mío, al menos al mío. Yo como sacerdote intento hacer apostolado, intento ayudar a los demás, es mi trabajo, dándoles consejos, si me lo piden, etc. Pero muchas veces lo pienso, con que yo logre que el reino de Dios penetre en mi corazón, reine en mi corazón, ya es suficiente. Si lograra que en mi corazón reinara perfectamente Dios, ya es suficiente. Si para ello hay que irse a una gruta durante años o irse, valdría la pena. Pero lo podemos conseguir de un modo fácil. No hay que hacer grandes cosas. Donde estamos, en el trabajo que estamos, podemos hacer que el reino de Dios cada vez se ensanche en nuestra alma. Que al final nuestra alma, pues Dios pueda decir, reino totalmente aquí. Hago en este alma lo que quiero. Doy una orden, se me obedece. Si se logra eso, Dios construye en esa alma. Construye donde habita. Esta expresión, que venga tu reino, es ya una oración perfecta que podríamos repetir muchas veces. Que venga tu reino, que venga tu reino en la sociedad, en mi familia, en mí mismo. Nada más, el Padre Nuestro entero daría para muchos sermones. Que todos nosotros repitamos esta jaculatoria en el día de hoy, en nuestra casa, en la calle, que venga tu reino, y que hagamos todo lo posible para que eso suceda, porque en ello está nuestra felicidad, la ayuda de Dios, incluso en las cosas terrenas, y ese reino se expandirá a aquellos que nos rodean.